Euge, ¿qué te parece si volvemos a Tucumán? Vamos a tomar contacto con los amigos de Contrapunto. Vamos a charlar con Santiago Camuña. Contrapunto es un medio alternativo de allí, de Tucumán, que nosotros siempre destacamos como uno de esos medios que demuestran que se puede hacer alternativo, se puede hacer prensa alternativa de muy buena calidad. Uh-huh. Lamentamos comunicarnos en estos casos, pero solemos comunicarnos en estos casos. Así que le damos la bienvenida a Santiago. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la presentación. Bueno, a ver, Santiago, lo último que sabemos es esto que les estábamos contando a nuestra audiencia, ¿no? Este último contacto que tuvimos con Cintia Ovejero, que nos preocupó bastante porque nos decía que hace una hora y media que no, que ha perdido contacto con la comunidad. ¿Ustedes han podido mantener algún diálogo? No, incluso estamos intentando comunicarnos con los delegados del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de acá de Tucumán, con la gente que estuvo en las mesas de negociación, con algunos funcionarios que hoy a la mañana y ayer se comprometieron a que esto no pase, y bueno, me parece que entre que deben tener algunos apagados el teléfono, y bueno, y sabemos que hay gente que ya se movió hacia la comunidad, digamos, en el caso de los delegados de la Unión de Guita, que se ha movido para el lugar, ¿no? Hasta el momento no tenemos mayor información, salvo esto que contaba Cintia más temprano, y que nos llega también a cuentagotas por mensaje, ¿no? Situación, bueno, que además era esperable, lamentablemente, que esperemos que no haya pasado a mayores, dada la magnitud, ¿no?, del aparato que se movió, ¿no? Esto de 20 camionetas, caballería, infantería, tres colectivos, es como, y digamos, si tenemos en cuenta que, según nos dijo Cintia, según la gente ya venía diciendo, los demás, la gente de la propia comunidad, ellos iban a resistir, bueno, esperemos que no haya pasado lo peor, ¿no?, o que se tengan que tener heridos, detenidos, no sé, bueno, es como bastante preocupante la situación en realidad. Claro, la realidad ahora es que hasta aquí no podemos confirmar que haya habido represión efectivamente, pero es preocupante que no se pueda retomar el contacto con la gente de la comunidad y que el último mensaje de texto que se ha llegado hable de estar en una guerra, digamos, ¿no? Esos son los elementos que hacen que realmente no nos preocupemos. A ver, ¿esta situación en Tucumán es repetida con otras comunidades en otros territorios? Sí, lamentablemente sí. Bueno, la misma comunidad, ¿no?, Indio Colorado, hace 20 días, un poco más, marchó hacia San Miguel de Tucumán para reclamar esto que pasó, un mes después, que es básicamente el hostigamiento y la apropiación del territorio por parte de terratenientes locales, ¿no? Y recién hablábamos nosotros, me preguntaban a mí si era, ¿por qué el interés este, no? O sea, si nos ponemos a repasar, la persona esta que hoy se avanza sobre el territorio de Trancas de la comunidad de Base del Arte, en realidad es un terrateniente, ni es una familia de las tradicionales ni nada, pero es claro que es una defensa corporativa, ¿no? Que la justicia y bueno, el gobierno y las fuerzas represivas responden básicamente por los intereses de todos, aunque no responden directamente. Ya tenemos el antecedente del asesinato de Chocobar, si bien no por las fuerzas policiales, pero sí por un terrateniente con ex policías, que no es lo mismo, pero es parecido, en el 2009, en octubre de 2009, y situaciones de desalojo en Colorado del Valle, en la misma comunidad de Quilmes, en Tolombón, ahí cerca de este lugar. O sea, hay una situación de conflictividad y de judicialización, además de las demandas de los pueblos, clarísima, ¿no? Estamos hablando que entre Tolombón y la comunidad indio Colorado, ellos mismos están calculando que tienen más de 60, 80 causas contra sus comuneros por este tipo de cosas, ¿no? Cuando en realidad algo básico que seguramente lo debe haber planteado Cintia es que no se pueden realizar desalojos en territorio indígena, les guste o no les guste por ahí a los jueces de turno, ¿no?, que las ordenan. O sea, es la ley, hay una ley nacional de orden público que es clara al respecto y que, bueno, no se cumple, creo que ni en Tucumán ni en ningún lado, lamentablemente. ¿Para qué suelen avanzar los terratenientes, Santiago? ¿Allí también la plaga de la soja avanza? Mira, en general, en este caso, no es específicamente para esa actividad. Es una mezcla de especulación inmobiliaria y además en esta zona es zona de mucha fruta, frutilla, zona muy valiosa, digamos, y con un potencial turístico, entre comillas, no explotado, que hace que, bueno, la gente que está en ese lugar, digamos, tenga un interés muy claro en no dejar surgir o no dejar avanzar a la organización, ¿no?, comunitaria de las en este caso de la Unión Dieguita. En otras comunidades sí es más claro los conflictos, pero en general no es como en otros casos, que sea, no es tanto, en realidad sí es, pero no sucede tanto lo del avance de la frontera sojera, por lo menos no en este caso puntual, hasta donde bueno nosotros manejamos, ¿no? Es un interés de productivo, más que nada, de Freddy Moreno, que es el terrateniente, que en este caso es el que está accionando contra la comunidad. Bueno, Santiago, lo dejamos, no queremos entretenerte más tiempo porque tengo entendido que ustedes están al aire con Trabajo de Hormiga, que es un programa que nosotros escuchamos aquí en nuestra radio los lunes a las 19, pero que ustedes hacen los miércoles de 19 a 21 y me imagino que estarán conmocionados con esto. Nosotros ya estamos poniendo a disposición el audio que grabamos recién con Cintia, en 3 minutos lo van a tener por allí y cualquier cosa volvemos a comunicarnos. Bueno, hemos charlado entonces con Santiago Camuña de Contrapunto, otro de los medios alternativos que integran la Red Nacional de Medios Alternativos, que están laburando, que obviamente conocen de cerca esta situación, se la conocen de memoria, ¿no? Si la conocemos nosotros a la distancia, imagínate que muchísimo más ellos, ¿no? Sí, son situaciones además.